por amor. He vivido lo más excitante, me he sentido frustrado. He encontrado lugares errantes y a ninguno he llegado. No he sabido dejarme llevar cuando me he equivocado. Por amor, nunca hay nada ni bueno ni malo, todo es tan humano. Que aunque quiera yo darle la vuelta, no está en mi mano. Aunque sufra y me dé de cabeza por verte a mi lado. Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano. Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente. Por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado. Que dibuja una mirada ausente, te descubre entre tanta gente. Por amor. Por amor se conjugan todas las estrellas del firmamento. Para que nos sintamos unidos en este momento. Para que un solo instante se vuelva una eternidad. Oh. Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano. Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente. Por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado. Que dibuja una mirada ausente, te descubre entre tanta gente. Yo he querido romper con tus besos, he soñado con verte partir. Pero cuando más lejos te siento, más quiero estar junto a ti. Sueño y voy de tu mano, te descubro entre tanta gente tan diferente.